programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a usted, amigo, amiga, oyente. Hoy es lunes 31 de julio, es el último día de este mes y que aspiramos que todos hayamos cumplido nuestras metas, nuestros objetivos que nos hayamos propuesto y que obviamente al empezar este nuevo mes, pues lo hagamos de la misma forma, con la misma predisposición para cumplir pues al 100% lo que nos hayamos propuesto. Y con esto, pues hoy les cuento que Quito tiene una temperatura de 9 grados centígrados, una máxima de 19 y una mínima de 6 grados. Mientras ingresamos acá a los estudios de la radio, pues pudimos ver que sobre Quito ya se abre un sol impresionante, aunque hay muchísimo viento, así que sí es bueno que usted pueda abrigarse para evitar esos resfríos. También tenemos que comentarles a ustedes y recordarles que hoy hay restricción vehicular para qué placas. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, hoy en este lunes 31 de julio tenemos la restricción vehicular para los automotores con su último dígito en la placa 1 y 2. No pueden circular desde este momento desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 en la mañana y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. No puede ingresar al perímetro urbano en un circuito que se lo limita a través de las vías Mariscal Sucre en el occidente, Morán Valverde al sur, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Existen lugares donde usted puede dejar el automotor, su vehículo, lo puede dejar en los parqueaderos del municipio, por ejemplo, tenemos en Cuscungo, en la inmediación cuando estamos próximos a llegar a la ciudad de Quito, en la autopista Rumiñahui, también tenemos en el redondel del condado y también en Carapongo. Son espacios donde uno puede dejar ese vehículo durante el transcurso del pico y placa. EQ911 señala hace algunos minutos que las vías Pifo-Papayacta, kilómetro 17, se encuentra habilitada parcialmente, mientras que lo que corresponde a lo que son las vías de Pichincha-Napo y Orellana no hay ningún inconveniente. Así que, amigos, amigas, solamente nos queda recordarles a ustedes, recordar los límites de velocidad, por favor, poner las... usar más bien las señaléticas tanto para su vehículo como también para las vías para evitar los accidentes. Esto es pan de cada día, de todos los días en nuestras vías y por lo tanto, por eso es el llamado, para recordarlo, por favor. Evitemos cualquier circunstancia que nos deje, desmotivados en estas circunstancias. Y esos límites son dentro de la ciudad 50 kilómetros por hora, en carretera tenemos 100 kilómetros por hora siempre y cuando estemos en línea recta, en curva siempre vamos a disminuir la velocidad y por supuesto no podemos rebasar en curva y también a doble línea donde está marcada en la autopista. En los sectores perimetrales de la ciudad, en el caso occidental y también Avenida Simón Bolívar, el máximo de velocidad es 90 kilómetros por hora. Siempre y cuando estemos en sectores poblados, vamos a reducir la velocidad y también, por supuesto, estar pendientes de la señalética horizontal como también la vertical. Hoy decíamos de día y me voy a permitir recordar, hay circunstancias a veces en las que los transportistas, por llegar quizá más temprano que nunca, exageran en los límites de velocidad, pese a que dicen que hay un control de la policía, que los buses, los camiones, les está pitando constantemente porque hay una conexión a través de un sistema con la Policía Nacional, pero sin embargo ya hay ese sonido, hay ese pito, pero sin embargo no bajamos la velocidad. Por favor, si tenemos que llegar un poquito temprano, madruguemos, hagámoslo un poquito más rápido para evitar elevar los límites de velocidad y que se puedan dar los accidentes de tránsito. A la Policía Nacional, por favor, yo sé que hay protocolos, pero apurémonos un poquito rápido. A veces este tipo de accidentes hace que las ambulancias lleguen 45 minutos más tarde, todavía 45 minutos más cuando ya está el paciente en la ambulancia esperando el protocolo que lleguen las otras ambulancias para tener que salir. Y eso, esa demora puede también hacer que las personas que están delicadas de su salud pues ya no avancen a llegar hasta los hospitales, sino que el trayecto del camino pues lamentablemente sucumben, fallecen. Entonces ese llamado que lo hacemos, por favor, para todas las autoridades, que cambiemos esos sistemas que nos pueden causar demora y por lo tanto pues que las personas tengan que morirse en el trayecto del camino. Con esto pues, amigos, vamos a continuar nosotros en este informativo y les contamos que el aeropuerto Mariscal Sucre señala que hay clima y visibilidad aptos para los vuelos. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, y ahora les contamos qué tendremos en Zona Cultura. Así es, en los próximos 60 minutos les contamos que la identidad ecuatoriana se reflejará en la exposición Diosa de la Espondilus. Festival Internacional Independiente Quito Fest 2017 se lleva a cabo el 5 y 6 de agosto en Quito. Esta semana se cierra la convocatoria de la primera Feria de Peques. Artesanos y profesionales en restauración de arte finalizan trabajos en Convento San Francisco. Santi Abril regresa al país luego de su brillante presentación en España. Nikola Tesla tiene una exposición en la ciudad de Quito. Hoy inicia el Diálogo Nacional por la Cultura. En el mes de agosto, la ciudad de Quito disfrutará de la segunda edición de las Fiestas de las Luces. Este 4 de agosto, el municipio de Quito entregará el reconocimiento Marieta de Veintimilla. Orquesta Joven de los Estados Unidos se presentó en el Teatro Nacional Sucre. Y en nuestro segmento de opinión tendremos como invitados aquí en los estudios de la radio a... Por supuesto, tendremos a Gustavo García para hablar sobre el evento Pasillando Ando, Suspirando Voy. También nos acompañará el licenciado Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura de Bolívar, y estará para contarnos sobre las actividades que realizan para festejar los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como el Día Nacional de la Cultura. Y finalmente haremos un enlace telefónico con la provincia de Tungurahua para hablar con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, con el sociólogo Fernando Cerón, para conocer las actividades con las cuales ellos también se unen a este festejo, los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Siete de la mañana y 8 minutos. Le recordamos, somos Zona Cultura. Usted nos escucha en los 100.9 FM y 940 AM. También Ecuador y el mundo puede escucharnos a través de la página www.radiocce.com. esta página con sistema de audio y video. Nos puede escuchar y también nos puede observar. Y también la página www.casadelacultura.gov.es. 7:09 a.m. Continuamos con la información. Director de Orquesta Sinfónica de Cuenca recupera composiciones nacionales. Michelle Meissner llegó a Cuenca con un esquema prefabricado para su trabajo de director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Con la experiencia obtenida en México por el rescate de obras de gran valor, decidió emprender una actividad similar en la ciudad de Cuenca. Una vez que inició su trabajo, vio que en Ecuador, así como en México, existen obras musicales de gran valor en lamentables estados de edición. Por lo tanto, su acción es también editar varias de esas obras ecuatorianas. Títulos como Auroral, de Lojano Salvador Bustamante Celi, una copia manuscrita en mal estado. Otra del compositor Corsino Durán, que reposa en la biblioteca de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, una especie de suite dancística o popular inconclusa y sin título, a la que Meissner la ha denominado suite ecuatoriana por ser música nacional. Está en la lista de piezas que ha recuperado. El legado de Durán es una secuencia de episodios dancísticos denominados suite, y a la que el maestro le dio un final. Estas obras recuperadas por el actual director del titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca tiene entre 80 y 100 años. Incluso la orquesta ya la interpretó en algunos conciertos. Esta información que les damos a conocer es tomada de Diario El Mercurio. Y continuamos con la información. El mejor talento juvenil de los Estados Unidos en la National Youth Orchestra de ese país, bajo la dirección de la violinista Marin Aslov, llegó el pasado viernes a Quito para ofrecer un concierto que tuvo previsto realizarse a la tarde de ayer, domingo 30 de julio, en el Teatro Nacional Sucre. Zona Cultura les abordó en el aeropuerto Mariscal Sucre a su arribo. La Orquesta Nacional de Jóvenes de los Estados Unidos, una agrupación que está conformada por 119 músicos de 13 estados, que en esta ocasión hará su debut por primera vez en Latinoamérica, después de un intenso proceso de audición y una residencia de entrenamiento. Un grupo selecto de jurados, compuesto por músicos profesionales de renombre, eligen a los más notables jóvenes de entre 16 y 19 años, quienes tras concluir el proceso de selección demuestran sus potencialidades artísticas. Ya conformada la orquesta, emprenden un viaje a algunas de las capitales más grandes del mundo, sirviendo como músicos embajadores de los Estados Unidos. Jen Rose, director de la Orquesta Joven de los Estados Unidos, mencionó que son embajadores de la música y que los asistentes estarán inspirados por el talento musical, la juventud, la bondad, la humanidad, la vitalidad y el amor por la vida que trascienden los jóvenes a través de la música. Todo esto estará presente en su repertorio. Estamos tocando una sinfonía grande de Mahler, su primera sinfonía, incluso una nueva obra de un compositor que se llama Gabriel Elena Frank, y un corto, rápido obra al principio que se llama Short Ride in a Fast Machine. Corto viaje en una máquina muy, muy rápido. Eso. Rose además mencionó que viajarán a Guayaquil para encontrarse con un grupo de jóvenes e inculcar el amor por la música y que tengan una visión de vivir con la música, la única que puede unir a la gente. Yo quiero solo decir que en un momento en nuestro mundo, cuando la gente los políticos están separando los países, queremos expresar que nuestro mensaje es uno de unidad y de conexión al uno por uno, es decir, una persona al otro. No sé qué hacen nuestros gobiernos y puede ser complicado por razones que no sabemos nosotros, pero vamos a abrir nuestros corazones lo mejor que podemos y por música espero ganar amigos para nosotros, para la música y para la paz en el mundo. Nati García, integrante de la orquesta, mencionó: What do I like about it? Well, I really like that we're from America, right? Que le gusta a todo mostrar al mundo su música, su arte, mostrar en complemento a todo lo que él sabe y dar a conocer lo que le gusta. mientras que David Sommer dejó un mensaje musical para los ecuatorianos. I want them to just kind of hear us play here, how our style is, you know, and just I want to trade cultures. Dice que le gusta expresar que se sientan cómodos con su música y que se la pasen bien. Su actual gira por Latinoamérica inicia como es costumbre con el concierto anual de la orquesta, continuando con paradas en México, Ecuador y Colombia. Para en el 2018 prevén presentarse en Asia con el director Michael Tilson Thomas y el pianista Jen Ivis. Esta orquesta, que nació en el 2013, ha realizado conciertos en el 2014 en New York, en la costa de los Estados Unidos. En el 2015 viajó a China. En el 2016 realizó una gira por Ámsterdam, Copenhague y Praga. Ahí teníamos esa nota desde el aeropuerto Mariscal Sucre. Agradecemos cordialmente a Santiago Sarango en la traducción de esta nota. Y un amplio repertorio de melodías románticas interpretará el coro de la Universidad Santa María Campus Guayaquil, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, el próximo 4 de agosto a las 19:30 en el Hotel Oro Verde. En la gala, que será a favor de la Fundación Casa de la Vida, ubicada en Urdesa, el coro interpretará Nuestro Juramento, 5 centavitos, Amor Eterno, Para Decir Adiós, El Día Que Me Quieras, entre otras canciones. La Universidad Santa María colabora constantemente con la Fundación, con lo cual mantiene un convenio de labor y asistencia social. El coro está integrado por 23 estudiantes y es dirigido por Juan Carlos Empertegui, quien tiene una vasta experiencia en el canto coral. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y el joven violinista Santi Abril regresa al país luego de recorrer 6 ciudades de España junto a la joven Orquesta Nacional de España. El joven violinista cuencano Santi Abril tuvo una formidable participación en la gira España 2017 de la joven Orquesta Nacional de España, ofrecida del 12 al 29 de junio en 6 ciudades de ese país. El músico ecuatoriano, junto a los 105 jóvenes que integran la orquesta, interpretaron la Sinfonía Novena de Gustav Mahler, bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez. Según el músico Abril, llevar adelante este trabajo ha sido un reto muy satisfactorio. Fue una gira súper interesante con la joven Orquesta Nacional de España, en la que realizamos un total de 6 conciertos por 6 ciudades de España. Se invitaron a 10 latinos para participar de esta orquesta. La orquesta estaba en su mayoría conformada por españoles y otros países europeos. Y pues fue una experiencia magnífica en la que se pudo compartir con tantos jóvenes, una energía increíble, donde interpretamos la Novena Sinfonía de Mahler, que es una sinfonía que realmente es muy complicada de realizarla por la cantidad de músicos que necesitan y por la magnitud de la obra en sí. Y de hecho aquí nunca se ha hecho todavía esta sinfonía. La orquesta fue conformada por 106 músicos para poder realizar esta obra, y bueno, salió estupendamente. Nos presentamos. Especialmente el concierto que más recuerdo es nuestra presentación en el Auditorio Nacional de Madrid. Abril fue seleccionado mediante una audición previa para representar al país, al igual que otros jóvenes provenientes de otras naciones integrantes del programa. Ha sido una experiencia alucinante que marcará un antes y un después en mi carrera. Ser parte de una de las mejores orquestas del mundo es algo que no se vive todos los días. Mis felicitaciones a todos los organizadores, maestros invitados y directores, señaló el violinista. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el país están pendientes para desde hoy iniciar el Diálogo Nacional por la Cultura. El Diálogo Nacional por la Cultura arranca este 31 de julio en 26 ciudades del Ecuador, en Madrid y también en Nueva York. Esto como una propuesta del Ministerio de Cultura y Patrimonio que reunirá a los gestores culturales del país con el fin de recoger sus puntos de vista para ampliar y socializar la política pública. El diálogo da inicio este 31 de julio en Guayaquil y terminará el próximo 9 de agosto en Quito. Los objetivos de este gran diálogo nacional es conocer las demandas que sobre el sector cultural tienen los creadores, artistas y gestores culturales y también la ciudadanía en general. Al respecto, el licenciado Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución que es parte del Sistema Nacional de Cultura, señala que esta institución se suma a este diálogo. En este caso particular mío, como presidente nacional de la Casa de la Cultura, creo que es mi deber, mi obligación, acudir al llamado tanto de la autoridad del presidente nacional, del señor ministro de Cultura, como del amigo expresidente de la Casa de la Cultura, el señor ministro Raúl Pérez Torres. Tendrá toda la colaboración, todo el apoyo en el diálogo nacional, que es una necesidad en todos los campos de la vida económico, social y cultural. Los diálogos buscarán propuestas de política pública para el sector cultural. Por ello, en este espacio se unirán los criterios de creadores, artistas y gestores culturales a fin de implementar estrategias de democratización cultural mediante convocatorias a la ciudadanía con diversas actividades, eventos, encuentros interculturales, entre otros. Con los insumos recogidos se busca preparar un documento de propuesta de políticas públicas del sector y presentarlo para la aprobación en la Presidencia de la República. En la casa. Y continuamos con la información, 7 de la mañana y 21 minutos. Le recordamos, somos Zona Cultura a través de los 100.9 FM y 940 AM. El directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, con Martín Sánchez a la cabeza, realizará el próximo 10 de agosto desde las 3 de la tarde la primera asamblea provincial. Esta convocatoria se sujeta a lo que dicen los artículos 159 y 160 de la Ley de Cultura, donde se establece que habrá una asamblea provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, conformada por los miembros, artistas y gestores culturales de la circunscripción territorial inscritas en el Registro Único de Artistas, gestores culturales que quieran participar de la asamblea. La Asamblea Provincial, según la ley, tiene cuatro atribuciones y entre ellas está el tercero, que dice sesionar por lo menos dos veces al año y solicitar al Directorio Provincial la rendición de cuentas de la gestión anual, y como cuarto punto, que determine emitir recomendaciones sobre las necesidades culturales, artísticas y patrimoniales de cada provincia. La sesión cultural, como se denomina según los nuevos parámetros de la ley, que el Directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY realizará el próximo 10 de agosto, abordará tres puntos. Presentación del informe económico, abrir la información de la casa, tal como manda la ley de transparencia, trabajar por la integración y fortalecimiento del sector cultural de la SUAY, con el fin de poner en claro que las instituciones culturales del país no se componen con los directores, sino a través de las asambleas, y como tercer punto, recibir las recomendaciones de los participantes para que el directorio actual pueda ejecutar el plan de trabajo. El objetivo de los directivos del núcleo de la SUAY es motivar que la asamblea crezca y que se vea a los actores culturales como un colectivo unido y con el afán de mejorar las actividades culturales de la provincia. Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, señaló que la Asamblea Provincial se realiza a pocos meses de iniciar su gestión, porque en estos meses su trabajo se centra en la planificación de lo que será la administración de la entidad en los próximos años. Información tomada de diario El Mercurio de Cuenca. Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23. Y este martes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inaugura la muestra La Diosa del Espondilus, una serie de 80 cuadros que le invitan a remarcar la identidad de nuestro país. Darío Márquez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición Diosas de la Espondilus, de Joe Luis Alvear Landeta, este martes 1 de agosto del 2017 a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de esta institución. La temática se basa en las fiestas, paisajes míticos de la costa y Galápagos del Ecuador. El eje central de la muestra es la cultura Valdivia, de ahí la presencia de las Venus. Así nos cuenta su autor. Es muy importante esta exposición porque en estos 10 años de trabajo prácticamente me he recorrido miles de kilómetros, no por todas las provincias, me encantaría ya cubrir todas las provincias. He hecho una revisión prácticamente de la identidad, o sea, estar orgullosos de ser ecuatorianos por toda la riqueza multiétnica, por todo el folclor, por todo el color, por toda la naturaleza. Es prácticamente una recopilación de toda esa belleza ecuatoriana que tenemos, y prácticamente entonces va a haber prácticamente una retrospectiva desde los inicios de mi carrera profesional como artista, que es prácticamente personajes míticos, una revisión étnica, una fusión surrealista andina, donde prácticamente sigue siendo para mí un ensayo. Esta obra para mí, los 80 cuadros, son un ensayo. El autor se siente agradecido con el maestro Estuardo Maldonado y las enseñanzas de su libro Del símbolo al dimensionalismo. A pesar de la calidad de las obras, el autor considera que son un ensayo, pues su búsqueda en la pintura es permanente. Señala que en un futuro espera ofrecer una obra que reúna varios de estos trabajos en una sola pieza artística. Esta iniciativa permanecerá abierta hasta el 16 de agosto. Absorbe la energía y el misterio que todavía existen en los lugares, paisajes y seres humanos que habitan en Manabí y en la región costera del Ecuador. Una vez concluida la exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se tiene previsto que estas obras viajen al puerto principal para que lo pueda observar el público guayaquileño. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos en territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el territorio insular Galápagos. El grupo de cámara Añoranza se presentará el viernes 4 de agosto a las 19 horas en la sala de Medio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo de la presentación del CD denominado Homenaje a la Música Ecuatoriana Volumen 1. En el evento con ingreso libre, la agrupación musical interpretará canciones del pentagrama nacional ecuatoriano en ritmos de pasillo, fox incaico, tonadas, sanjuanitos y aires típicos de autores como Carlos Rubira Infante, Pablo Rivadeneira, Gerardo Arias y Víctor Valencia, Juan Pinto en el clarinete, Gonzalo Salcán en la trompeta, Víctor Chiluiza en el corno francés, Stalin Gualotuña en el trombón y Pablo Rivadeneira en el piano conforman el grupo Añoranza, que contarán con varias presentaciones y conciertos musicales en Quito, Conocoto y otras ciudades del país. Cada uno de los integrantes del grupo de cámara son profesionales del arte con estudios en el Conservatorio Nacional de Música y comparten su trabajo con la enseñanza a los jóvenes talentos. Siete de la mañana y 27 minutos. Continuamos con la información. Reserva tu sala de la nueva propuesta que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a su disposición. Los detalles junto a Laura Ríos. La Dirección de Gestión y Espacio Público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a cargo de León Sierra, trabaja con el fin de articular la administración de los teatros, la gestión cultural y el espacio público de la institución. Luego de coordinar con el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, las direcciones de planificación y administración de la Casa, el proceso arranca a partir del 31 de julio. El presidente autorizó ya la incorporación de estas dos personas para la coordinación técnica y para la producción, y todos los procesos están ya entrando en una ruta que ya está ordenada, y a partir de la próxima semana inclusive va a estar automatizada. Va a haber una herramienta por internet donde toda la ciudadanía, todos los clientes interinstitucionales, los clientes intrainstitucionales, los clientes del Estado, los clientes particulares, los comunitarios, van a poder acceder a reservar las salas, a entrar a los servicios que la cultura da. Carlos Caluquí es el encargado de la unidad técnica que buscará optimizar los recursos que tiene la Casa de la Cultura, que deben estar en perfectas condiciones y que el personal técnico y humano esté satisfecho con los requerimientos para poder funcionar de manera eficiente.

Para el miércoles 2 de agosto se presentará en concierto la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil y el Coro Polifónico Institucional, en especial el concierto que tendrá cumplida realización a partir de las 17 horas en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de este núcleo. En tanto que el jueves 3 de agosto se presentará la obra teatral El Amante, cuya dirección le corresponde al licenciado Freddy Castro, artista escénico cuencano de reconocida trayectoria. El viernes 4 de agosto, a partir de las 10 horas, se realizará la clausura de los talleres vacacionales 2017, los mismos que se han desarrollado en 8 áreas y ha convocado a más de 300 niños, quienes han cultivado su sensibilidad estética y creativa en la danza, baile, danza contemporánea, artesanía, fotografía, dibujo, pintura y lectura. Para el martes 8 de agosto, a partir de las 17 horas, se realizará el Festival de Danza, evento en el que participarán las agrupaciones Danza Andina, dirigida por Luis Murundumbay, y la Academia de Danza Mushuk Dance, realizada por el maestro Emilio Cuello, ex integrante del Ballet Nacional de Ecuador y la Compañía Nacional de Danza. Ambas agrupaciones actualmente constituyen elencos adscritos al núcleo de Cañar. El miércoles 9 de agosto, los actores culturales y público se congregarán para la celebración del Día Nacional de la Cultura con la Noche de Luces y Música, evento que iniciará a partir de las 19 horas con la serenata de la Banda de Pueblos y Juegos Pirotécnicos, para luego en el Teatro Institucional con la participación de destacados artistas como Carlos Adolfo Palomeque y su acordeón, Mónica Sánchez de la ciudad de Loja, Francisco Quesada y su dúo Añoranzas, María Fernanda Rivera de la ciudad de Cuenca y el trío Copal de Loja. Así es, y es que esta fiesta por la cultura es a nivel nacional. Ya se están dando a conocer las actividades de todas las provincias y aquí también tenemos varias cosas para festejar estos 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede entrar a la página www.casadelacultura.gov.es y enterarse a detalles sobre cada una de las actividades, los horarios y las fechas para que usted pueda ser parte de esta fiesta. Además, es importante recordarles a ustedes que pueden ingresar al Facebook y el Twitter de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana como @radiocce y ustedes pueden ahí conocer cada una de las actividades que les estaremos mostrando por estos 73 años de la Casa de la Cultura, el Día Nacional de la Cultura, así como también al Facebook y al Twitter de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí también usted puede encontrar los detalles de cada una de las actividades que ya se arrancaron desde este 27 y que tendremos hasta el 10 de agosto. 7:36 continuamos con la información. Niños, niñas y jóvenes que estén interesados por aprender a actuar, esta es oportunidad. Aprovechen las vacaciones y aprendan en el taller de verano que les ofrece Guagua Pichincha. El grupo Guagua Pichincha de niños y jóvenes actores abre sus vacacionales de verano. Padres y niños, le invito al curso vacacional de teatro musical, que es en la casona de la Casa de la Cultura, de lunes a viernes. Sus niños van a aprender de teatro, danza, canto, teatro musical, y al final presentar una obra de teatro. Es de 9:30 a 1:00 p.m, le esperamos. Los cursos de teatro, música, danza, títeres, canto y clown iniciarán en agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Guagua Pichincha. El grupo de teatro Guagua Pichincha fue fundada en el 2008 por la artista rusa Irina Gamayunova, inspirada en una agrupación teatral cubana, para que los niños y jóvenes ecuatorianos desarrollen sus capacidades teatrales y dancísticas. Para que los niños tener espacios de recreación, de su imaginación, de fantasía, donde pueden expresarse, no estar encerrados en las computadoras, en su mundo de soledad, a poder tener sus compañeros en el arte, poder volar, hacer sus propias creaciones y de alguna forma también ser más activas, no solamente encerradas en sus propias casas, sin poder explotar sus dones artísticos. Los participantes del taller también tendrán la oportunidad de ser parte del elenco artístico teatral musical de los grupos infantiles y juveniles de 9 a 14 años, para presentarse en diferentes escenarios de Ecuador. Si usted está interesado en los cursos para los pequeños del hogar, no dude en anotar los contactos de Guagua Pichincha. Usted puede llamar al 099-41-78-795 o escribir al mail guaguapichincha@gmail.com. en Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 y 39. La nave norte del convento de San Francisco terminó su restauración y está lista para recibir a los visitantes. El municipio de Quito desarrolla un plan de gestión integral del conjunto conventual San Francisco. El proyecto tiene como finalidad restaurar 61 piezas de arte que están expuestas en la nave norte del convento. La conservación y restauración de las pinturas de Caballete tiene una inversión aproximada de $180,000. El proceso comenzó en los primeros días de diciembre y finalizará el 27 de agosto del 2017. Licenciado Carlos Ramírez, contratista y encargado de la obra del Convento San Francisco, indica cómo inicia el proyecto. Los restauradores son personas que han realizado 5 años de estudios universitarios que les faculta para realizar las intervención. Entonces, en ese sentido, es un trabajo bastante científico, porque, por decirle un ejemplo, se hacen radiografías, se hacen análisis de laboratorio, se hacen ensayos de fiabilidad de materiales, y una vez que se ha comprobado la nobleza de estos materiales, se procede a establecer una reunión con una comisión de seguimiento de la obra. Está conformado por la entidad contratante, en este caso el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el contratista y los delegados de la comunidad religiosa. Una vez que se llega a un consenso de la intervención que se va a realizar, que es la óptima para estos bienes, se procede físicamente a realizar el trabajo. El equipo del proyecto consta con 7 restauradores, 2 residentes, 4 carpinteros y 2 restauradores del Instituto Metropolitano de Patrimonio, que fiscalizan la intervención. Hasta el día de hoy, el avance de la restauración es de un 96%. Entre las obras está la Tentación y el Pecado Original, la Crucifixión de Cristo, Jesús despojado de sus vestiduras, entre otros. Diana Moreano, residente de la obra, menciona cómo comenzó el proceso de restauración de las pinturas. Lo que primero se hizo es un estudio pormenorizado de cada una de las obras por medio de unas fichas de diagnóstico, y de ahí se elabora también una propuesta de intervención para cada una de las obras, porque cada obra es distinta, ¿no? Es un mundo distinto. Y también se hace lo que es unos análisis de laboratorio para ver en qué estado están tanto la fibra como la capa pictórica. Y de ahí empezamos con lo que es ya la intervención en sí de las obras. Si usted visita el convento, podrá apreciar 34 pinturas ya restauradas. El proyecto finalizará con la elaboración de un manual de mantenimiento, que se entregará a la comunidad religiosa para la conservación de las obras. Reportó César Figueroa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 y 42 en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que está en compañía de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, está más decidida que nunca a acompañar la preservación de la zona colonial de la capital ecuatoriana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, dijo su directora general Irina Bokova. La UNESCO está más decidida que nunca en acompañar al pueblo de Quito y del Ecuador en la preservación del Centro Histórico de Quito, escribió en su cuenta de Twitter durante su último día de visita en el país andino Bokova. La noche del pasado jueves 27 de julio de este año, el alcalde de Quito en funciones, Eduardo del Pozo, le entregó a Bokova el pergamino de la declaratoria de huésped ilustre y la escultura de la Virgen de Legarda, símbolo de la ciudad de Quito. Bokova recordó que fue en el centro colonial de la ciudad de Quito en el que inauguró en 1978 la lista del Patrimonio Mundial. Los quiteños, ecuatorianos y el mundo celebramos en el 2018 el 40 aniversario de la Declaratoria de San Francisco de Quito como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y es notable el carácter excepcional del centro histórico, que ha logrado mantenerse prácticamente intacto, y también es notable su vitalidad, destacó el jueves la funcionaria.

De igual manera, la idea es que la feria se extienda su invitación a todo público, para que tanto niños, niñas, así como adultos, padres o jóvenes, puedan acercarse a la feria y conocer nuevos productos o nuevos materiales para sus hijos, que puedan incentivar la promoción de la lectura en los niños y a su vez pues incentivar también su creatividad, ¿no? Las inscripciones las tenemos abiertas hasta el 5 de agosto y al público en general en la ciudad de Quito, a todas las personas, niños, niñas que quieran ir, los invitamos el 12 y 13 de agosto desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde a la realización de nuestra primera Feria de Peques, donde podrán disfrutar de talleres, narración de cuentos, actividades con pintura y obviamente podrán conocer materiales alternativos para los niños. La convocatoria se abrió el pasado lunes 24 de julio y se extenderá hasta las 0 horas del próximo sábado 5 de agosto. Las personas interesadas pueden obtener mayor información al correo cumandamediacion2@gmail.com o al fanpage @quitocumandá/evento primera feria de peques guión arte y literatura infantil. Las propuestas se recibirán hasta el próximo sábado 5 de agosto. La feria se realizará de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días 12 y 13 de agosto. Así es, así que todos pueden postular su participación para esta Feria de los Peques en el Parque Urbano Cumandá. 7 de la mañana y 50 minutos. Continuamos con la información. El Festival Internacional Independiente más grande y de mayor impacto en Ecuador, Quito Fest 2017, se desarrollará este 5 y 6 de agosto en el Parque Ichimbía, desde las 11 de la mañana hasta las 10 y 30 de la noche. Este festival, Quito Fest 2017, lleva hasta la fecha 15 ediciones ininterrumpidas en Quito y una en Cuenca, que se realizó en el 2014 gracias a la autogestión y el emprendimiento de la Fundación Música Joven. Evento que nació con la finalidad de crear un espacio para que los exponentes de las bandas ecuatorianas puedan reunirse junto a exponentes de renombre internacional para deleitar al público que gusta de estas agrupaciones. Diego Garrido, de Global Show, menciona que el trabajo conjunto ha hecho posible que crezca y que este festival sea el eje de la industria y la cultura. Aceptando el desafío de salir, pese a la crisis, era necesario hacer una inversión que apueste a nuestros músicos. Su asistencia va a garantizar que haya un 2018 con nuevos retos. Ahora, como bien dijo Rodrigo, tenemos la comparecencia en el cartel de Café Tacuba y Sepultura, que definitivamente son las bandas más grandes de Latinoamérica, cada una en su género. Es un hecho espectacular y les invito a soñar juntos. Les invito a que participemos de esta edición, asistamos masivamente para que, así como el compromiso nuestro, que ha sido que todos los réditos que deje el festival sean reinvertidos en un 2018 espectacular, ustedes se sumen a este sueño y piensen que en el 2018, ojalá, sea una banda del tamaño de Slayer o Metallica o algo así. Yalal Dubois resaltó que este trabajo ha hecho posible que haya la apropiación del espacio público. Tanto así que la gente siente a Quito Fest como de ellos, como tiene que ser, porque es así. El Quito Fest es del público, es del Festival de Música Independiente del Ecuador y es lo que queremos permanecer siendo. Así que tenemos dos días de música increíble, bandas increíbles, que además es para una celebración de 15 años, 16 ediciones en 15 años además, y que vamos a querer seguir creciendo de porfiados y por ganas también, porque el Quito Fest tiene que seguir para seguir mostrando la excelente música que hay en el Ecuador. Este festival se desarrolla en el Parque de Ichimbía y los organizadores hicieron la invitación para que participe toda la familia. Además informaron que habrá una sola puerta de ingreso, servicio de comida, transporte público para trasladarse, ya que no habrá el ingreso de vehículos particulares. En el mundo. 7:53, recorremos el mundo y su cultura a continuación en los próximos minutos. Les traemos una nota de AFP, y es que el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, dio a conocer su nueva canción de tintes sociales grabada en solitario. El músico inglés Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, contó el pasado jueves en el programa de radio Beats One que acudió a ver un partido de fútbol en el que perdió Inglaterra. Señaló como decepcionante la participación inglesa y habló de su nueva canción titulada England Lost. Según la AFP, la nueva canción grabada en solitario está teñida de preocupación e incertidumbre sobre el Brexit. Fui a buscar a Inglaterra, no estaba ahí. Creo que estoy perdiendo mi imaginación. Es parte de la letra de England Lost, al ritmo del blues. El video musical de la canción fue publicado el pasado jueves 27 de julio en el canal del artista. Un video en blanco y negro en donde se ve al actor británico Luke Evans intentando escapar de varias personas que le persiguen. Una niña le pregunta, ¿a dónde crees que ibas? Como si no pudiera salir de Reino Unido. El vocalista de los Rolling Stones también publicó un segundo sencillo llamado Get a Grip, en el cual parece abordar a Donald Trump. El músico no publicaba canciones en solitario desde el 2011. Después de A Bigger Bang, álbum publicado en 2005, los Rolling Stones no han vuelto a publicar nuevo material. Recientemente, el guitarrista de la banda, Keith Richards, informó que estarán trabajando en un nuevo disco que saldrá muy pronto. Disco que esperan con ansia los fans de la mítica banda. Nota original de la AFP. Agenda Cultural. Le invitamos enseguida a que usted se apresure a tomar papel y lápiz para que anote las actividades culturales que se desarrollan y que usted pueda participar. Perdón la redundancia, pero decir que la participación activa del público es muy importante en cada una de las actividades, en todas esas manifestaciones artísticas, porque imagínense ustedes, después de desarrollar un arduo trabajo, que no haya público, haya uno, dos, creo que no vale la pena. Así que nosotros necesitamos crear esos nuevos públicos, por eso tiene que participar con sus niños y niñas a todas estas actividades que las ponemos a consideración en los siguientes minutos. 7:56. Martes de tango. El primer martes de cada mes, la creperola del teatro se transforma en una milonga porteña con músicos e invitados especiales en cada encuentro. En esta ocasión será una noche para escuchar y bailar tango. Músicos de la noche, bandoneón, el gran Gabriel Cuellas. En el piano, el maestro Tony M. Excelentes músicos de la milonga argentina, invitados especial Martín Fritz. El valor para disfrutar de este buen tango es de $10. Haga sus reservas en la creperola del teatro marcando el teléfono 2-55-75-68. El miércoles 2 de agosto se presenta la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Cañar. Orquesta y coro institucional que están integrados por 110 niños y niñas y jóvenes de los diferentes cantones de la provincia. Desde su conformación ha realizado presentaciones y conciertos a nivel local, provincial y nacional, dejando en alto el nombre de la institución provincial. Tenemos ya las 7:58, 7:58, y seguimos con más actividades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, la Fundación Chulpe Cine y la Embajada de la República de Argentina, por la celebración del aniversario 73 de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita al ciclo de cine infantil este 5 y 6 de agosto en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y la entrada es libre. Por lo tanto, amigos, amigas, les hacemos la invitación

tenemos teatro, danza y música fundamentalmente. Lo más importante son los talleres que acompañan a los eventos, porque no solo se trata de presentaciones aisladas, sino de promover el intercambio cultural y la capacitación. Lo importante es que la ciudadanía empiece a comprender la necesidad de estos espacios y que la gente exija su derecho a disfrutar del arte. Ese sería un poco. Ahora, estas actividades de teatro, danza, música y talleres, ¿cuándo se desarrollarán? Tenemos de primero en la fecha del 7 al 8 de agosto, tenemos un taller experimental de Deus Ex Machina, que es un grupo teatral, experimental, que une básicamente algunos tipos de expresión artística, como puede ser música, pintura, danza, teatro, y ellos terminarán con la presentación de dos monólogos. Eso sería el 8 de agosto, la presentación de los monólogos en la noche. También tenemos una capacitación de baile urbano realizada por el maestro Draco, que es más o menos de Draco Dance, que es de lo que se trata que es un coreógrafo, director y bailarín. Y por el Día de la Cultura tenemos el 9, específicamente la presentación de la Orquesta Sinfónica que acompañará a dos grupos de danza tradicional. Esa es la programación fundamental. La Orquesta Sinfónica de Guaranda. Sí, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda. ¿Precisamente es la que participó en un festival? Sí, efectivamente. Acabamos de pasar justamente el Festival de Música Guaranda, que fue por ellos que realizamos básicamente este festival, para una capacitación con ellos, el intercambio con profesores extranjeros. ¿Cómo estuvo la presentación o el desarrollo de este festival? ¿Perdón? ¿Cómo estuvo el desarrollo de este festival? El Festival de Música Guaranda fue una experiencia increíble. No nos imaginamos que íbamos a tener un alcance tan grande. Pasamos días inolvidables. Casi no tengo ni palabras. Hicimos grandes nuevos amigos. Los niños que fueron a los que les llegaron las clases y los talleres fueron, creo, los más beneficiados, indiscutiblemente. Esperamos volver a realizar este tipo de eventos. El organizador de este evento, de este festival que se encuentra en Estados Unidos y que es ecuatoriano, él había mencionado que iba a hacer algunas conversaciones con otras instituciones para que los niños de Guaranda puedan hacer el intercambio musical o quizá también se capaciten fuera de este país. ¿Ustedes realizaron alguna gestión para ello como Casa de la Cultura? Bueno, en realidad, William, que es el organizador, que él es un ecuatoriano que estudia en la Universidad de Mississippi, él fue el que se contactó con nosotros. Y bueno, y con la ayuda de varios auspiciantes logramos formar este festival. O sea, por ejemplo, Bass Producciones, la Alcaldía de Guaranda, nosotros, y claro, y con la participación de muchos mucha gente más que nos ayudó, pues, ¿no?, para realizar este evento. ¿Cómo se ve la expectativa de la gente en cada una de las actividades, en estas propuestas que ustedes han dado a conocer para, de alguna forma, pues, vivir la fiesta de la cultura? Bueno, la gente tiene muchas expectativas en lo que estamos realizando. Claro, no es tan fácil como parece. Estamos recién en un proceso de organización. Estamos entusiasmados, digamos, somos nuevos en este proceso, tenemos un grupo de trabajo interesante, entonces, pero sí, la gente está con muchas expectativas, espera mucho de nosotros, esperamos lograr llenar las expectativas, ¿no?, de la gente, estamos trabajando para ello. ¿Participarán las personas inscritas en el RUAC en estas festividades? Por supuesto, todas las personas están, no solo el RUAC, todas las personas que quieran participar lo harán, miembros RUAC, jóvenes de la universidad, jóvenes de los colegios, toda la gente que quiera involucrarse va a ser parte de este proceso. los colectivos inclusive, o sea, y toda la gente inclusive está invitada para formar parte de estos días, ¿no?, de la cultura. ¿Cuál sería el objetivo que ustedes se han planteado? ¿Nuestro objetivo? Bueno, tenemos algunos objetivos, pero pienso que lo más importante es la capacitación. O sea, que todos estos procesos no sean solo eventuales, o sea, que no salgan solo eventos, sino capacitar, dejar un poco más en la gente. O sea, que quede una huella de lo que estamos haciendo. La capacitación creo que es la mejor forma de llegar a la gente directamente, ¿no? Que tenga un contacto directo con el arte y con la cultura. En el caso de los talleres, ¿cuál es la temática que se encuentran abordando? Tenemos mucha variedad de talleres, o sea, que quisiéramos implementar muchos más los talleres. O sea, tenemos talleres, por ejemplo, de música, talleres de danza. Bueno, ahora en los vacacionales inclusive que talleres de pintura, de inglés, de todo. Pero bueno, nuestra idea sería ir generando más talleres. Por ejemplo, llegar con el teatro, que ahora tenemos un taller, claro, es corto, pero nos gustaría eso, un teatro de danza, también un teatro de danza a lo largo del año, ¿no? Esa es nuestra idea básica. Y otros talleres que podamos ir generando, pues, ¿no? Tenemos que organizarnos para seguir buscando, viendo qué es lo que necesita, sobre todo la gente, ¿no? De acuerdo a las necesidades también, porque podríamos caer ahí en hacer algo que esté totalmente, que no vaya nadie, por ejemplo. Eso sería. ¿Y cómo se trabaja de alguna forma para formar, para generar o accionar más bien al público para que pueda darse cita a estos espacios y poder contar con el suficiente público? Bueno, ese es un proceso bastante complejo, sobre todo en ciudades pequeñas como Guaranda o como es la provincia. Justamente nos toca empezar a generar los espacios y esperar que la gente también asista, generar públicos también, ¿no? Eso es un proceso, no puede ser de la noche a la mañana, hay que buscar formas de difusión también que ayuden a llegar a la mayor cantidad de gente. Yo pienso que después de un tiempo, después de un proceso, que la gente también se apodere de los espacios y sienta la necesidad de que necesite estar en contacto con el arte, vamos a tener mejores resultados. Usted, señor director, mencionaba de que se encuentran en un proceso, si bien es cierto, hace pocos meses que ustedes están al frente de la dirección de la Casa de la Cultura de este núcleo de Guaranda. Entonces, ¿quiere decir que ustedes también así se encuentran trabajando en nuevos procesos? Sí, por supuesto. Queremos darle, de cierta forma, otro aire, llegar directamente a la gente, que también la Casa de la Cultura se abra, pues, ¿no? Que la gente tenga la facilidad de llegar a conversar con nosotros, de proponernos, de darnos ideas. Entonces, es un proceso que tenemos que irlo cambiando poco a poco con la gente de la Casa de la Cultura, también la forma de trabajo, hay que mejorarla y todo que sea algo más dinámico. El presidente de la Casa de la Cultura ha mencionado que trabajan activamente para que la Casa de la Cultura salga también a las calles. Sí, esa es la idea fundamental. Tendríamos que salir a muchos lugares a expandir, a crear nuevos espacios, sobre todo, ¿no? Que la gente tenga un acceso directo, que le vea la Casa de la Cultura como parte de las ciudades, pues, ¿no? Porque no podemos trabajar inclusive solamente en las capitales. Nosotros un poco empezamos acá porque es la capital de la provincia, ¿no? Pero claro, y hemos empezado también a ciertos cantones, a algunos cantones, a ciertas comunidades. Poco a poco tenemos que ir ampliando también nuestra área de trabajo, pues, ¿no? Hasta las áreas más lejanas de ahí, al subtrópico, inclusive. ¿Se ha coordinado actividades, por ejemplo, con las extensiones de la Casa de la Cultura para que junto a ustedes puedan vivir el Día Nacional de la Cultura y el aniversario 73 de la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros tenemos solo una extensión, que es San Miguel, que todavía estamos en un proceso de organización. Entonces, todavía no estamos totalmente organizados en ese tema, ¿no? Estamos también esperando la resolución sobre las extensiones, o sea, la normativa, cómo van a funcionar definitivamente estas extensiones de la Casa de la Cultura. Nosotros solo tenemos una, que es en San Miguel. Entonces, pero bueno, estamos empezando a trabajar a salir desde Guaranda. Esperamos de llegar con más fuerza a los cantones, que eso sería también uno de nuestros objetivos. Ahora nos gustaría que haga la cordial invitación, entonces, para que el público se dé cita y pueda disfrutar de las actividades de teatro, danza, música y talleres que ustedes han previsto por este Día Nacional de la Cultura y aniversario 73 de la Casa de la Cultura. Perfecto. Bueno, invitamos acá a Guaranda, ¿no? Tenemos talleres, presentaciones artísticas de teatro, y el 9 está la Orquesta Sinfónica Juvenil, Infanto Juvenil, a las 4 de la tarde acá en el Parque Central. Es una invitación a todas las personas, no solo a los que están involucrados directamente con el arte y la cultura, sino al público en general. Los eventos son totalmente gratuitos, entonces están todos invitados acá a visitarnos, y ahora que estamos en verano tenemos un paisaje maravilloso aquí en la provincia y en Guaranda. Y sobre todo a disfrutar de la deliciosa gastronomía, Luis. Sí, por supuesto, la gastronomía y la gente que es muy amable y la seguridad que brinda Guaranda, ¿no? Una ciudad muy segura, debe ser de las pocas, que se puede caminar tranquilamente a cualquier hora. Entonces, es una ciudad linda para vivirla, para disfrutarla, para compartir con la gente sobre todo. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en cuanto a gastronomía en estas épocas? Bueno, tenemos mucha variedad. Una de las cosas importantes, digamos, aquí en Guaranda es el hornado, que es lo típico, digamos, que es lo tradicional, ¿no? Hay muchas cosas más, hay cuy, por ejemplo, aquí que están en Chimbo, que es un pueblo cercano también aquí en Guaranda. O sea, cosas así, cosas tradicionales. Tenemos alguna variedad de comida, eso creo que sería lo más típico de acá, ¿no? Licenciado Luis Chávez, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio, por invitarnos por darnos el espacio para darnos a conocer, pues, para poder invitar a la gente también a que sepan lo que estamos haciendo, lo que se está promocionando desde acá de Guaranda. Gracias por la acogida. A usted muchísimas gracias. Esta ha sido la participación del licenciado Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, quien nos ha hecho la invitación para participar de las actividades por los 73 años de la Casa de la Cultura, por el Día Nacional de la Cultura, en el que va a haber música, danza, teatro y la participación de la Orquesta Juvenil de esta provincia. 8:36 a.m. En el transcurso de estos días seguiremos manteniendo este contacto nacional con todas las direcciones provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para saber cómo van a festejar los 73 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8:36 a.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos, etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro?

del grupo de teatro La Tableja, que es un grupo joven de la ciudad de Ambato, que va a estar aquí en nuestro teatro de la Casa de la Cultura. El viernes 4 de agosto tenemos la presentación del libro Deslecturas de un escritor latacungueño muy importante, el señor Raúl Armendáriz. El martes 8 de agosto tenemos la reapertura del Museo de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, en vista de que por la cuestión de la erupción del volcán Cotopaxi tuvimos que hacer el desmontaje de toda la obra que estaba expuesta tanto en la Pinacoteca como en el Museo Etnográfico y en el Museo Arqueológico. ¿Esta reapertura de alguna forma han hecho algunos cambios? Sí, claro, le hemos hecho mantenimiento, hemos incidido en varios otros sectores que no estaban como parte del museo para hacer un piso completo de esta muestra que representa lo que Cotopaxi es en el transcurso de los años. Hemos recogido todas las obras que han estado embodegadas para lo mejor hacer la exposición y que esté para el disfrute de todos los ciudadanos que nos visitan en la Casa de la Cultura, tanto turistas nacionales como extranjeros. Aparte de esta actividad, ¿qué más tendremos después de la reapertura del museo? Sí, ese día martes 8 vamos a hacer la sesión solemne por el Día Nacional de la Cultura. Nos hemos adelantado un día porque el miércoles 9 tenemos la invitación para la sede nacional, donde va a ser la sesión solemne y también la apertura del museo de la sede nacional. Entonces hemos adelantado la actividad al martes 8 para poder acompañarle a nuestro distinguido amigo Camilo Restrepo, que es el director nacional. Y en la tarde de ese miércoles tenemos un programa importantísimo que le hemos llamado Viva la Cultura, justamente para homenajear a este aniversario que es muy importante para todos los ciudadanos del país entero. Se va a realizar en conjunto en todas las provincias del país a partir de las 16 horas, y en la parte que nos compete como provincia vamos a hacer una exposición de pintura, de artesanías, de cerámica de artistas de Pujilí. Hay pinturas de Saxilí, Lamaná, Salcedo y Latacunga. También se va a hacer presencia de grupos de danza de aquí de Latacunga y otro de la provincia. Hay la presencia del coro de profesores jubilados de la provincia de Cotopaxi. Hay la presencia y participación del grupo de Lamaná con Body Paint. Hay bandas de músicos del municipio de Latacunga, de la Policía Nacional, y cierra con broche de oro una artista latacungueña de mucha trayectoria, que es la señora María Angélica Aldaz, que nos va a cerrar este encuentro cultural. En el caso de esta actividad Viva la Cultura, que usted ha mencionado que no solamente se desarrolla en Cotopaxi, sino en todas las provincias del país, ¿de alguna forma se articulan las actividades culturales para que suene la cultura, señor director? Sí, esa es la idea principal, que la Casa de la Cultura a nivel nacional, con todos los núcleos en todas las provincias, tengamos presencia en una hora específica, el inicio, el arranque de esta, que va a ser el miércoles 9 a partir de las 16 horas, en todo el país. Queremos que la ciudadanía y el país entero conozca que la Casa de la Cultura hace un trabajo muy eficiente y real para el rescate y fomento del arte y la cultura en todos sus ámbitos. Nosotros no podía ser de otra manera, estamos con esto dándole el respaldo a la sede nacional y indicándoles con esta actitud al gobierno nacional que nosotros somos una potencia cultural en todo el país. Ahora, todas estas actividades que van desde el 24 hasta el 9 de agosto son totalmente gratuitas. Todas, y no termina ahí el 9 de agosto, sino nosotros terminamos el 31 de agosto, porque porque tenemos otras actividades. Por ejemplo, el jueves 10 de agosto tenemos la clausura de los talleres vacacionales. El viernes 11 tenemos dos actividades importantes: la presentación del Ballet Nacional con la obra La Chacana en el Teatro de la Casa de la Cultura. Esto es a las 18 horas. Y el mismo viernes, en una parroquia rural del Cantón Latacunga, tenemos una noche cultural con la presencia de dos grupos importantes de música folclórica. Es el grupo Cumbre y el grupo Sol de los Andes, tanto de Latacunga como de Salcedo respectivamente. Esto es para tratar de hacer actividad cultural en la zona rural. Es una parroquia rural del Cantón de Latacunga y así lo vamos a seguir haciendo en todas las parroquias, en las 33 parroquias de la provincia de Cotopaxi. El martes 15 de agosto tenemos una exposición de pintura al óleo del artista latacungueño César Naranjo Vázquez. Es un artista muy importante que ha hecho su actividad pictórica en Estados Unidos y después de largos 30 años regresa a nuestro país y vamos a tener la presentación de esta obra pictórica. El viernes 18 tenemos una conferencia sobre derechos juveniles en las instalaciones de la Casa de la Cultura. También existe, esto es a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, a las 15 horas, tenemos un conversatorio sobre los orígenes del rock en Latacunga e historia de la misma. El jueves 24 de agosto, a las 10 horas, tenemos una conferencia de simbología andina y conferencia sobre Reiki en las instalaciones de la casa. El jueves 24 tenemos la presentación de algo muy importante que hacía mucha falta y la ciudadanía reclamaba: la presentación oficial de la banda sinfónica de la Casa de la Cultura de Cotopaxi. En menos de 3 meses hemos logrado integrar esta banda, ha estado ensayando, ha estado practicando, y este jueves 24 va a estar a disposición de la ciudadanía de la provincia de Cotopaxi nuestra banda sinfónica de la Casa de la Cultura. Han trabajado arduamente para que se pueda conformar esta orquesta. Sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte y diría que hemos recuperado un espacio muy importante, porque acá en la provincia de Cotopaxi tenemos dos institutos de música, tanto el Inés Cobo Donoso como el César Viera. Y la pregunta que nos hacíamos es: ¿por qué habiendo chicos, jóvenes, talentosos que salen graduados de estos dos institutos, no se les puede agrupar y darles un espacio para que expongan su arte musical? Esta banda está integrada por personas de estos dos institutos y son 38 jóvenes talentosos que han integrado esta banda sinfónica. Al igual que el día de mañana vamos a empezar con el trabajo para integrar la banda musical, la banda popular, justamente con el convenio que hemos firmado con estos dos institutos para ir transitando en una caravana artística cultural por toda la provincia de Cotopaxi y el país entero, dando a difundir el arte musical con estas dos expresiones artísticas muy importantes, porque presentar la banda sinfónica por un lado y la banda musical o popular por otra va a hacer el contrapunto y que la gente pueda escuchar y visualizar cuáles son las manifestaciones musicales que pueden y todas las facetas que se pueden dar con estas dos agrupaciones. Señor director, de lo que pudimos escuchar a ustedes, que trabajarán activamente con las 33 parroquias de Cotopaxi. Ahora, ¿se fortalecen ahí de pronto las extensiones? Obviamente, porque esa es la idea, darles un espacio adecuado a las extensiones de la Casa de la Cultura para poder apoyar el trabajo de ellos. Realmente existe en Cotopaxi dos extensiones, la de Pujilí y La Maná, pero estamos creando la de Salcedo, el Cantón Salcedo y del Cantón Saquicilí. Con ellos tenemos que trabajar unidos, mancomunadamente, porque es la única manera de que ellos nos indiquen dónde están los espacios culturales, cuáles son los actores culturales y gestores culturales con las que podemos trabajar. Ellos son los que conocen su realidad local. Nosotros vamos a fortalecer y apoyar ese el trabajo que haya que hacer en cada uno de los cantones y fundamentalmente en las parroquias rurales de la provincia de Cotopaxi. Señor director, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Nos gustaría que haga la invitación para que la gente disfrute de las actividades culturales de este aniversario 73 y de la fiesta de la cultura que se vive en todo el país y sobre todo en su provincia. Sí, cómo no. Estamos invitándoles a todos los ciudadanos de la provincia de Cotopaxi. El arte y la cultura es una actividad importantísima para el desarrollo armónico de los ciudadanos. Si nosotros nos imbuimos, nos involucramos en el arte y la cultura, vamos a tener mejores ciudadanos. Y por eso es que mi llamado para que todos asistan a los diversos eventos que la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi, ha emprendido y está desarrollando para nuestro aniversario de la cultura. Queremos... Si tenemos mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas, vamos a tener una mejor sociedad. Eso es lo que reclama todo el pueblo, y para eso tenemos que hacer esta minga por el arte y la cultura. Muchas gracias a ustedes, como siempre, a la orden. Esta ha sido la participación del director de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, Germánico Alviar, quien nos ha comentado que ya se viven las fiestas por el Día Nacional de la Cultura y por el aniversario 73 de la Casa de la Cultura, con actividades que han iniciado el 24 de julio y que se va todo el mes de agosto. Así que todos invitados a consumir arte y sobre todo también a disfrutar de la rica gastronomía de Cotopaxi, como las ayuyas y como las chucchucaras y un sinfín de ricos platos que hay en esta provincia. Así es, así que nos vamos a dar todo un recorrido por todo el Ecuador durante los próximos días, teniendo ese contacto con las direcciones provinciales de la Casa de la Cultura, para que usted también se entere qué puede encontrar si se va por la costa, por la sierra, también por el oriente, a las distintas geografías de nuestro país. 8 de la mañana y 55 minutos. Vamos a cerrar ya nuestra edición número 31 de lo que va del año de este informativo Zona Cultura. Agradecemos a nuestro equipo, por supuesto, a Diego Salazar desde la cabina máster, en la reportería a Michelle Játiva, César Figueroa, Karina Soria, Gabriela Larrea. También en la dirección general al magíster Patricio Álvaro Silva, en la conducción y producción Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estamos a las 7 de la mañana en 100.9 FM y 940 AM. Somos Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.